Bueno, aquí estamos. Bueno, aquí estamos con Ana. Ana, cuéntanos un poquito, digamos, en qué momento vos utilizás los libros digitales, para qué, por qué es importante este tipo de ejercicios. Bueno, yo creo que ahora me relaciono más con los libros físicos por los libros digitales. Yo empecé a leer libros digitales pues desde que apareció internet como documentos cortos. Ahora tengo la tendencia a leer más cosas más extendidas en internet porque es difícil, ¿no? Adaptarse otra vez a otro medio. Hacer anotaciones es difícil, que uno de pronto en el libro puede rayar y bueno, esto. Pero entonces ahora como ya leí los libros o quiero releerlos o me gustaron mucho, entonces los compro y los quiero tener en la biblioteca ya en físico. Porque uno se vuelve como acumulador de también muchos libros en su disco duro y de repente no, pues ni siquiera sabe que lo que tiene en el computador es uno descarga y lee un poquito o lo deja. Pues me parece chévere como para echarles un vistazo, para leerlos, para revisarlos, pero me ha motivado a comprar o a tratar de hacerme los libros físicos. Y leo de todo, pero sobre todo como cosas de cultura libre, de feminismo, de activismo, de política, de territorio, como que eso es lo que más me gusta leer. Últimamente he estado leyendo novelas, pero es un poco más difícil concentrarme en ese tipo de documentos como digitales con literatura, pero eso es como lo que más ensayos. O sea que vos relacionás un poquito esa experiencia digital para tener lo material. Sí, es como un preview a veces, que como para ver, por ejemplo, la música o todas esas cosas que yo descargo, es como, hey, quiero tenerlo también físico. O a veces como, está buenísimo, pero bueno, tampoco lo voy a comprar. Pero también está chévere, algo que colecciono mucho es música, entonces descargo todo el tiempo música. Y cuando alguien me dice, hey, tal disco, sí, yo lo tengo, yo se lo puedo pasar. Eso sí me gusta, como compartirlo, como que la gente sepa más. Pero sí, por ejemplo, los textos, ensayos, es lo que más leo por internet. ¿Y los compartís con alguien, esa información en PDF que tenés? Sí, generalmente dependiendo, ¿no? Cuando veo que a alguien le gusta, ¡ay, yo leí tal cosa, te la mando! Yo soy toda, envío correos a toda hora. Y creo que... Yo soy la que la graba. Claro, dale, dale. ¿Me siento? Claro, ya tenemos a alguien más. Gracias, Ana. La Inquisición, voy a hablar acerca de la Inquisición, el maoísmo, el leninismo, el estalinismo y otros sismos terribles como el calvinismo que mató a Miguel Servet, quemado vivo. Horrible. Y los que se operan para volverse mujeres, peor. Pero venga, hablemos una cosita. Todos estos textos, o sea, todas estas ideologías ahorita también están en textos digitales. ¿Usted las tiene en digital o las tiene en físico? Digamos, ¿tiene el Capital de Marx en digital? No me interesa. Marx me interesa, pero no me interesó ni Stalin, ni Mao, ni Lenin. ¿Y en digital entonces tienes algunos libros de lo que te interesa? Solamente la introducción al psicoanálisis de Freud. ¿Solamente tenés eso en digital? No, es en digital, lo necesito que quede en digital, porque yo leo al estilo antiguo, no leo la pantalla que brilla para no quedar ciego y acá con audífonos para quedar sordo, sino que leo, tengo el libro, lo fotocopio y lo pongo o lo bajo pues de, no, lo fotocopio que es lo más fácil, lo más barato, si es un libro confiable es lo más barato fotocopiarlo, porque en internet hay mucha basura y en internet también hay mucha cosa buena, pero por derechos de autor yo no le voy a regalar a usted mi trabajo, entonces queda mutilado. Pero entonces toda información que circula libre, por lo menos ahorita en internet están grandes obras de Freud que vos podés consultar. No, eso sí, pero la basura de que un pedófilo y que manecillas rosaditas y que los curas pedófilos que van a celebrar el 24, el 25 de este mes, el Día Internacional del Orgullo Pedófilo. Ya, bueno, pero entonces la invitación es justamente a seguir masificando los libros digitales, ¿no? Bueno, sí, para imprimirlos y listo. Vale, muchas gracias. No pago derechos de autor. Vale, muchas gracias, estén bien. ¿Cuál me regalás? Aquí. ¿A él? Ajá. Hay que esperar. Estamos quemando. Tengo toda. Es viernes. De la llave. No, no me necesitas, Yola, ¿sí? Ah, ¡Yola! ¿Me llamas? No. Ay, deja eso. ¿Aquí quiere darle el micrófono? Seguimos quemando libros en la calle Quinta, al frente de la Biblioteca Departamental. Otra vez. Seguimos quemando libros en la calle Quinta, enfrente de la Biblioteca Departamental, en la entrada, justo en la entrada. Si usted sale, se tropieza con nosotros. Quiéranos o no nos quiera ver, se va a encontrar con una enorme llamarada que está proyectada sobre la pared de la biblioteca. Estamos compartiendo libros libres y todo lo que se nos está pasando por la cabeza hoy a esta hora, aquí como de manera sabrosa con este viento. Y le doy la palabra a Melisa. Mira que aquí, ¿cuál es que es tu nombre? Henri de la Croix. Esquisema, Henry Córdoba Nieva. O Henri de la Croix Neige. Henry Córdoba Snow. O Henry von Córdoba Nieva. Es Henry von Córdoba, ladrando en alemán. Henry von Córdoba Nieva. Ok. Very well, Mondongo. Pero nos ibas a contar un poquito la experiencia de tu biblioteca. Horrible. 330 libros. ¿Qué pasó con ellos? Los tenía en mi biblioteca. Pero unos locos. Porque los evangélicos, hay un evangélico locos, así como hay católicos locas. Me convencieron de que eso era del diablo. Y que meto a mi biblioteca. Había un diccionario de griego. Estaban las obras escogidas de Descartes en la editorial sudamericana. Estaba 100 años de soledad, mejor dicho, un tesoro. Y yo. ¿Y eso hace cuánto fue? En la época del horror. Siempre ha sido la época del horror. Eso, ríase. Hay que reír, hay que volar. Pero entonces, más o menos, ¿en qué año fue? 1991. Época del horror. Apenas tenía 30 años. Cuando uno tiene 30 años, come cuento. Pero después ya uno no come cuento. Pero entonces, ¿cómo hiciste para quemar tus libros? O sea, ¿los sacaste? No, de pendejo, de puro imbécil, de imbécil. ¿Pero los metiste en algún tarro? ¿Cómo fue todo el proceso? Me auxiliaron unos disque hermanos de una iglesia evangélica falsa y me quemaron eso. Y una amiga llegó antes de... Porque yo quemé primero todas las obras completas de Marx, todo lo de Nietzsche, que era mi tesis de grado de Nietzsche. Todo eso es que por sacrificarlo al horror... Y habían 30 libros que sí eran muy tenaces, como Isidor Dicas, Conde de Otremón, Isidor Dicas, que se pone como seudónimo de Otremón, Los Cantos de Mandoror. Eso cayó ahí, era terrible. Pero veo que en eso era el horror que tenía, porque se había criado en Buenos Aires, no, en Uruguay, como delegado del papá, que era un ministro francés que estaba allá. Y el pelado este era así todo. Era nerdo y era todo. Nadie, era feo y era así todo. Nadie lo veía. Entonces empieza a escribir y a escribir horrible. ¿Sabes cómo empieza el libro? No, ni idea. Te aconsejo que no leas este libro. Atrévete a pasar la siguiente página. Pasa uno la página. Decía, bueno, vamos a criar un bebecito hasta el año. Nos vamos a dejar crecer las uñas largas y nos vamos a afilar con cuchillas. Lo vamos a quitar parte por parte la sangre y las lágrimas del bebé. Finalmente nos lo comemos. Yo leí eso y como era tan mal parido, como era tan hitlerista y tan nietzscheano y tan maoísta y tan mal parido, hubiera cagado de la risa. Pero entonces eso ya lo has buscado por la internet o eso ya paila, pues. No, paila, no vale la pena. Es que no vale la pena que yo a un hijo le haga eso. Y tengo una nieta de 6 meses, imposible que a mi nieta le va a hacer eso. Y el pendejo este, ¿sabes cómo murió? Le dio un cáncer, no, le dio una vaina acá horrible. De todo modo no pasó de los 24 años. A los 20, bueno, tome el aire. A los 24 años el tipo ya se pudrió. Bueno, aquí fue entonces otra experiencia de una biblioteca más, en un hogar más. Por allá hay otras experiencias. ¿Otros relatos? Otra cuestión con los horarios de la biblioteca. Ah, que una biblioteca no deben abrirla ni a las 9 de la mañana ni cerrarla a las 7 de la noche. Y los vestidos, pues que no abren. Yo creo que son los días, las horas y los momentos que necesita la gente para estar en una biblioteca, después de que la gente sale de las oficinas, las mamás que terminan su día de labor, de trabajo, de empresa, les queda 2-3 horitas más para poder estar en la biblioteca para investigar los domingos. Que la abrieran a las 8 de la mañana, no a las 10, y la cierran a las 3. Debían de estar abierta entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Igual los sábados, también la cierran a las 6 de la tarde, cuando está la oportunidad del horario, del tiempo para uno quedarse en la biblioteca, igual los días festivos. El cambio es con la cultura y abriendo los espacios culturales, no privatizándolos. Muchas gracias. Vamos a buscar un temita, pues, mientras se queman estos CDs con los libros libres que estamos compartiendo hoy en la biblioteca. Temita, pues, ahí, Melisa. Meli. ¿Este? Ah. Perdóname, hay que poner. Estamos en el proceso de que Estefanía llegue hasta el computador y ponga un temita para amenizar esta quema de libros, para ponerle sabor a la quema. Gilberto Gil, la máquina del ritmo. No, ya. Ah, el CD. ¿El CD? Es que está quemando apenas. Pero entonces. Esa canción, a ver. Ven aquí un popular atolle con el computador. Ahí va. Que hablemos de la piratería. Sería bueno que el oyente pudiera, además de oír, ver. De paso. Pero creo que nos ven. Sí. Creo que nos ven a través de nuestras voces. Simplemente imagínense. A unos piratas navegando en el... Pero hablemos de la piratería, mami. Estamos aquí dándole el saludo especial de la mesa de radio a Osneider. Saludos, Osneider. Allí estás, ahí estás. Hola, chicos. Mi nombre es Osneider y pues me gustaría participar del evento que está realizando. ¿Y a dónde venís? ¿De dónde venís? Bueno, vengo de Bogotá, pero digamos que tengo dos residencias. Mi residencia natal es Chocó Pacífico y estoy con más arte, más acción, realizando proyectos como encuentro en Cali, el Pacífico en Cali. Entonces, muy chévere compartir con ustedes, no sé, experiencias que nos lleven a encontrar como esa unión o esa, como les dijera, ese algo en común que nos une, ese intercambio, sí, como el mismo, diferentes ideales, pero con el mismo enfoque, diferentes propuestas, pero que buscan generar ciertos intercambios que toquen en cierto punto a la sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que buscamos, como que si algún sujeto vio tu obra, si eres artista, grafitero, lo que sea, y por muy simple que sea, como que se lleve esa impresión de que la mire dos o tres veces, no por el montaje ni todo eso, sino por lo que el artista quiso comunicar, y eso es muy importante, ¿no? Como encontrar ese punto, que no simplemente como que la obra de arte o el trabajo bien diseñado, pero que no le dice nada al público, que normalmente el público que aprecia ese trabajo del público, el común, es como generar siempre esos puntos de reflexión. ¿De qué se trata? ¿Y vos consultás documentos piratas? O sea, ¿tenés algo de piratería en tu casa? ¿Te mando ideas o qué cosas? Pues yo como estudiante me ha tocado, porque muchas veces no es fácil conseguir un libro de primera por la circunstancia o porque... Y además porque es muy costoso la educación en Colombia. Entonces yo diría que para uno acceder a una educación de calidad le toca ser autodidacta, y yo creo que el autodidactismo consiste en uno buscar los recursos, así no sean los más adecuados, piratear. O sea, si yo necesito un texto de internet que es muy útil para mi carrera, yo lo voy a hacer. Yo no le veo un problema a eso, y además es una oportunidad que me estoy dando a mí mismo de fortalecer y aportarle algo chévere a la sociedad, ¿no? De cultura general. Chachos, ya, todo lo que tenemos por decir de la piratería, Osneider lo dijo perfecto. Pero vos consultás qué páginas o qué para bajar libros, qué recomendación por ahí puedes hacer. Pues los normales, como Wikipedia, Script, esos normalitos que todo el mundo tiene acceso, no sé. Cambien, pongan los pies en la misma, si se dan cuenta de nuestra realidad. O por ejemplo, también como que fotocopias, como que también en la universidad. Eso también es otra forma, ¿no? Como de la piratería ahí análoga, cuando eso también lo haces, por ejemplo, o se hace como de manera tranquila en la universidad. Sí, claro, muchas veces. Me acuerdo que terminando semestre hace 2 meses atrás teníamos la tesis final, el trabajo final, y mi compañero tenía el libro. Yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Préstemelo, yo lo fotocopeo y lo leo, y en una noche hice eso, y saqué la misma nota que él, que lo compró en la librería. Pero yo creo que eso es una forma de ser más ecuánimo, como ser más solidario, o sea, de generar red de conocimiento, de educación, y no hay que ser como tan sesgado, como tan mezquino. ¿Y vos con tus amigos te pasas libros en memorias o por internet o por discos duros? Ahora que tú lo mencionas, sí, y además eso es una alternativa que nosotros creamos como para ahorrar dinero, tiempo y todas esas cosas. Sí lo hacemos. ¿En la universidad cuando los ponen a leer les dan PDFs los profesores? Muchas veces sí, pero más que todo es autodidacta. Ya es que nosotros somos muy recursivos y accedemos a la fotocopia, USBs, quemamos CDs y todo lo que necesitemos. Pues, en cierto, legalmente no está permitido porque eso es piratería y eso es sancionado por las leyes vigentes, pero no, lo hacemos como un recurso para poder acceder al conocimiento. Yo respeto los espacios. ¿Y vos qué estudias, Snyder? Pues yo actualmente estoy estudiando Derecho. Rodrigo Echever. No me he presentado. O sea que vamos contra estas leyes absurdas del copyright. Todo, o sea, para poder tener una información libre, equitativa, para poder, digamos, masificar más el conocimiento, para que la gente se vaya pensando, ¿no? Porque desde la misma ley, como vos decías ahorita, esto es sancionado. ¿Y vos qué crees entonces que se debería hacer al respecto? Pues ahí está en juego el derecho de autor, ¿no? Como que se viola totalmente, pero yo creo que también se habían de crear plataformas, o sea, modelos alternativos de que un estudiante que se financió la matrícula, por ejemplo, por el ICT, si le toca financiarse el arriendo, todas esas cosas, ¿no? Como que a veces el transporte, la alimentación se quedó corto, pues que debe tener la oportunidad de fotocopiar la memoria, de quemar, y no de ser sancionado, sino que la misma universidad o la institución educativa debe crear esa plataforma, esa posibilidad y esa alternativa. ¿Qué pensás que de pronto las universidades deberían tener unos bancos virtuales en donde estén los PDF? O sea, como una gran biblioteca virtual. Sí, inclusive en mi universidad y bueno, en Bogotá todas la tienen, pero existe un problema que yo creo que es grave, que no se crea como los cursos necesarios para que todos los estudiantes aprendamos a manejar esos archivos. Sí están ahí, pero muy pocos los usamos porque no sabemos manejarlos sencillamente y eso es grave. Como en general, no sé, publicidad, anuncios y que sean de fácil acceso. Por ejemplo, en mi universidad, caso específico, solamente tú haces el archivo de la universidad PDF y la memoria desde la misma universidad, o sea, desde un computador en tu casa no lo puedes hacer, y eso es, yo, para mí eso es una forma de negarte la posibilidad, el acceso a la información. Si estamos hablando de calidad de educación, obviamente, me parece súper triste que eso esté sucediendo en pleno siglo XXI. Si ya para cerrar entonces con vos, regalarnos una invitación para este tipo de cosas, para poder masificar información, intercambiarla, bueno, o sea, para poder ampliar como estas redes, ¿no? No, pues yo lo que diría es que nos unamos, que los pequeños cambios, los pequeños esfuerzos generan cambios grandes, ¿no? Como que nos unamos y en la universidad, en los colegios, como que ayudemos al compañero, fotocopiemos, obviamente de una forma sana, seamos recursivos, o sea, utilicemos todos esos medios y a las instituciones también como un llamado de que sea más abierto con la información, que sea de más fácil acceso, porque se crean las plataformas y es como que están allí, pero que nadie las puede utilizar por ese mismo problema, porque tienen claves, muchos códigos, y también como generar la invitación también es como generar una cultura de que a mí me interese por investigar en la base de datos, archivos, no es que yo solamente, obviamente tengo acceso a la fotocopia, sino también que se me dé el antojo, por decirlo así, de ir al texto original y comparar, sí, es cierto, son los mismos, solo que yo no tuve esta oportunidad acceder al texto original, pero ya más adelante que se me toque la curiosidad, porque sucede y a mí me ha pasado que yo me quedo con la fotocopia y ya saqué la nota y chao. O sea, también eso hay que fortalecer e invitar también a los estudiantes, a todos los lectores potenciales, a que los interesemos por esta iniciativa tan chévere y bonita. Muy bien, gracias a Osneider. ¿Está sonando? Gracias.